pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Canción de Mark Morrison de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, bueno, les decía que Mark Morrison interpretaba esa canción Return of the Mac, el tema que acabamos de escuchar en Estrellas de Medianoche. Y ahora sí vamos a ver qué sucedió en esta fecha. 31 de mayo del año 1980 nace en Menomonee Falls, Wisconsin, Estados Unidos, Andrew John Hurley, baterista de la agrupación Fall Out Boy. Esta banda logró ubicar 3 álbumes consecutivos en el número 1 y 5 álbumes entre los primeros 10 lugares en el listado de Billboard. La canción Thanks for the Memories hace parte del álbum Infinity on High de 2007, uno de los 3 álbumes del grupo Fall Out Boy en llegar al primer lugar en el listado de los 200 álbumes más importantes de Billboard. La canción alcanzó el puesto número 11 en Estados Unidos y el lugar número 12 en Inglaterra en el año 2007. De cumpleaños entonces, Andrew John Hurley, baterista de esta agrupación, Fall Out Boy. Aquí está Thanks for the Memories. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Oh!

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, pero de hace muchos años. 31 de mayo de 1980. Las 5 canciones más importantes en Billboard. En número 5 permanecía estable Sexy Eyes, Dr. Hook. Hace 43 años en el listado Hot 100 de Billboard, el puesto número 4 también permanecía estable, Don't Fall in Love with a Dreamer, Kenny Rogers con King Carnes. La canción número 3 ascendía desde el puesto número 14. Subía 11 posiciones. Coming Up de Paul McCartney y la agrupación Wings. El puesto número 2, el anterior número 1. De la película American Gigolo, Blondie, Call Me. 31 de mayo 1980, listado Hot 100 de Billboard. Y la canción número 1, Funky Town de Lip Sync, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. El éxito disco alcanzó el número 2 en el Reino Unido, Funky Town. Es un tributo a la ciudad de Nueva York. Subía del puesto número 2 al lugar número 1. Gotta move on. Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. un rock de los 80. Es un rock de los 80 en Estrellas de Medianoche, canción de Rat, Round and Round. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hace 9 años. 31 de mayo de 2014, Michael Jackson se convierte en el primer artista en ubicar al menos una canción entre los primeros 10 lugares del listado Hot 100 de Billboard durante 5 décadas consecutivas. cuando Love Never Felt So Good sube desde el lugar número 22 hasta el puesto número 9 en el listado Hot 100. Eso sucedió en la lista publicada el 31 de mayo de 2014. Love Never Felt So Good se reelaboró a partir de una pista de demostración de 1980 compuesta originalmente por Michael Jackson y el cantante canadiense Paul Anka, y fue el primer sencillo lanzado del segundo álbum póstumo de Michael Jackson, Escape. Love Never Felt So Good es un dúo con el cantante Justin Timberlake, producido por Timbaland y J-Rock. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Aquí está esa canción que le representó el récord a Michael Jackson de 5 décadas consecutivas, ubicando al menos una canción entre los primeros 10 lugares. Así haya sido póstumo, ¿eh? Pero bueno, lo logró. Love Never Felt So Good. I like you, hold me, hold me. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Yeah, yeah, yeah. In my world, and although most men are hoes, he goes on the down low. Cause I never heard about him with another girl, but I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past. I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy. I think I wanna have your baby. My man is smooth like Barry, and his voice got bass. A body like Arnold with a Denzel face. He's smart like a doctor with a real good rep. And when he comes home, he's relaxed with pep. He keeps me on cloud nine just like a tip. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a Dapper Dumb, but even in jeans, he's a godsend original, the man of my dreams. Yes, my man says he loves me, never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See other guys that I've had, they try to play all that math. But every time they tried, I said, that's not it. But daddy's always choosing. With him, I'm never losing. And he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversations over mine, which means a lot to me, cause good men are hard to find. My man gives real love, and that's why I call him killer. He's not a wham bam, thank you ma'am, he's a thriller. He takes his time and does everything right. Knocks me out with one shot for the rest of the night. He's a real smooth brother, never in a rush. And he gives me goose pimples with every single touch. Spends quality time with his kids when he can. Secure in his manhood, cause he's a real man. A lover and a fighter and a knocker knocker out. Don't take him for a sucker, cause it's not what he's about. Every time I need him, he always got my back. Never disrespectful, cause his mama taught him that. I got a good man. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. We'll be right back.